mira pues, ¿quién lo diría que volveré a verte? Solo que ahora las cosas son tan diferentes. Yo ya no soy aquel que te lloró al saber que iba a perderte. Eres la viva imagen de la derrota. Se ve por mucho que te fue peor que a mí. Ahora eres tú quien llora como no alguna vez. Ya sabes lo que duele un amor perder. Sentimiento. A vos, Cupa, donde quiera que estés. ¿Dónde ha quedado todo aquel orgullo? Al final te has dado cuenta que el mundo no es tuyo y ahora regresas buscando el refugio que no encontraste en ningún otro amor. La imagen de la derrota. Se ve por mucho que te fue peor que a mí. Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez. Ya sabes lo que duele un amor perdido.